Ay, ay, ay, ay, ay. Me gusta tu cu. Qué bonito cu que tenés, corazón. Amigo que es medio tartamudo, se llama José y es pariente de Don Pirulo. Cuando va pa'l baile con ella a cortetear, se recopa tanto que no para de bailar con todos los muchachos. Si tú matas los charcos y si ve a su novia, le empieza a repetir: qué lindo es tu cu, tu cu, tu cuerpo. Me gusta tu cu, tu cu, tu cuerpo. Qué lindo es tu cu, tu cu, tu cuerpo. Me gusta tu cu. Amigo que es medio tartamudo, se llama José y es pariente de Don Pirulo. Cuando va pa'l baile con ella a cuartetear, se recopa tanto que no para de bailar con todos los muchachos. Si tú matas los charcos y siempre a su novia le empieza a repetir: qué lindo es tu cu, tu cu,